preferimos que tenga 1,000,000 de culpables libres y no un, no un, un inocente preso. Uh-huh. Pero para eso hay que investigar y para eso hay que dejar que el fiscal trabaje en libertad. Hay que dar pena de muerte a todos, incluido al fiscal, y nos someten a terribles presiones, coacciones. Bueno, ¿y eso qué? Se hace por proteger a los delincuentes, por proteger a los homicidas, que, insisto, deben ser alguien muy poderoso. Bueno, Alberto Alevos, contando la actualidad de la causa por el asesinato de su hija Paulina en Tucumán y estos avances, digamos, interesantes, ¿no? Realmente interesantes.